Ella se aleja de mí, ha olvidado el amor y no entiendo la razón. Se va de mí, ella camina sin mirar atrás, me ha roto el corazón, no quiero verla nunca más. Se vaya lejos, ya no vuelva por mí. Ella se va.